Berriozar Irratia, en el 100.8 de FM. ¿Te interesan los viajes, la actualidad, la sexualidad? ¿Buscas un espacio de bienestar y un lugar donde expresar y reivindicar aquello que deseas? Todo esto y mucho más lo encontrarás todos los martes de 8 y media a 9 y media en el Choco 100.8 Berriozar Irratia. Gabón a todos, a todas, bienvenidos, bienvenidas aquí una noche más, ni más ni menos que a la 100.8 Berriozar Irratia, ya sabéis, y para quien no sepáis, estáis aquí en un nuevo programa del Choco. Vamos a estar con vosotras, con vosotros, a lo largo de los próximos 60 minutos, y tenemos muchas cosas que ofreceros, así que yo que vosotras y que vosotros, pues estaría ahí más que prestando atención a todo desde lo que desde aquí, desde el Choco, os vamos a poder ofrecer. Os voy a hacer un adelanto para que tengáis más ganas todavía de seguir aquí escuchando el programa. Pues vamos a repasar, como todas las semanas, un poquito de nuestra actualidad, que está pasando en este mundo de locos. Pues nada, lo escucharemos. También en el Choco Social, ni más ni menos, que vamos a hablar hoy de una nueva tendencia que está en América. Estos yankees están que se salen y consiste ni más ni menos que en ir de fiesta antes que ir a trabajar. ¿Os imagináis lo que puede ser eso? Estar allá tomándonos unos, además, una fiesta saludable, nada de alcohol ni nada de ese estilo, no, tomarte un zumo, estar a gusto un poco antes, pues estar atentas que os lo vamos a contar. En la sección de El Choco Socio, perdón, de Choco la Sexualidad, esta semana vamos a hablar sobre una noticia que el otro día se publicaba en el diario y nos habla de un local para sexo libre cerca de lo que es de Navarra. Así que vamos a estar atentas, ¿qué es esto? Porque ¿qué, un local para sexo? ¿Qué puede ser? Pues ya sabéis, tenéis que tener ahí las orejas bien abiertas para escucharlo. En el Choco de Recuerdo, ni más ni menos, que recordamos esta semana a Amparo Baró, que murió a sus 77 años de edad. Ha sido una gran actriz, así que yo creo que es interesante que podamos dedicarle un tiempo de nuestro espacio del Choco para recordarla. En el Choco de la sección de Tu Choco esta semana también unas cuantas pelis que van a ser interesante poder dedicar un tiempo a ir al cine, y también pues en contra de una de ellas para un libro que nos pueda hablar de algo que nos puede llevar a analizar una de esas películas. Y en la sección del Choco del Bienestar vamos a hablar ni más ni menos que de algo que sucede mucho en la vida de las personas, esas falsas expectativas nos hemos creado sobre un tema, algo, una imagen, una idea sobre algo que va a suceder y de repente ¡zaca! Nada de lo que pensamos es lo que pasa. Pues vamos a hablar de esa frustración que genera en nosotras y en vosotros, y veremos cómo podemos pues igual darle un poquillo la vuelta. Ya sabéis que estamos en el Facebook, síguenos, el Choco Berriozar Irratia, sino también mándanos un correo electrónico, estaremos deseosas de leeros, el Choco Berriozar Irratia @hotmail.es. Y yo creo que poco más que decir, que creo que está nevando, que sigue nevando, así que a gusto en vuestras casas o en vuestros coches o donde estéis, aquí a seguir al Choco estos próximos 60 minutos hasta las 9 y media de la noche, miren una servidora y poco más, así que comenzamos. death has come to your little town. Y comenzamos haciendo un breve repaso de la actualidad. Navarra rebaja la alerta por inundaciones, pero llega una ola de frío que dejará temperaturas bajo cero en Pamplona. Navarra registra 1.642 personas desempleadas más que en enero que el año pasado. Atacan con tres armas blancas a tres militares apostados junto a un centro judío en Niza. El Estado Islámico quema vivo al piloto jordano secuestrado. Hace tan solo un par de días se difundió otro vídeo yo creo que la nieve me está a mí también un poco congelando lo que es la boca y leo fatal estas noticias que tengo por aquí para todas vosotras y para todos vosotros. Así que repito de nuevo, hace tan solo un par de días se difundió otro vídeo que mataban a la persona, al periodista japonés Kenji Goto. Reino Unido aprueba la reproducción asistida con ADN de tres padres genéticos. Los diputados aprobaron esta técnica denominada donación por una amplia mayoría de 382 votos a favor. Y finalizamos comentando que más de 8.000 personas abandonaron Navarra desde que comenzó la crisis. Astelena biharamun Ezinez lertzean nago, sabeleko kalambreak, ezin dut gehiago. Azer ondo pasatu nun, ura gaua atzokoan, denbora luze batean, gogoratzekoan. Baina lehenago egin beharko ditan gaur rengoan izango da honek bueltarik ez dauka. sartzen naizela pentsatzen dut maiz. Aukera sortzen denean berriz juergara joango naiz. Astelena ya casi pasan 15 minutos de las 8 y media de la noche. Hemos empezado el programa un poco atropelladas, pero ya estamos en calma, en nosotras tranquilamente, y continuamos aquí en la 100.8 Berriozar Irratia. En este caso lo hacemos con la sección de El Choco Social y nos parecía interesante pues trasladaros esta noticia que hemos podido encontrar en la red, que nos habla ni más ni menos que de estos yankees que tienen una manera diferente a veces de procesar la vida y ahora pues han creado la última moda, que es que en Nueva York se ha diseñado el Daybreaker, que es un ocio y baile ni más ni menos que sin alcohol. Porque a veces nos cuesta pensar, ¿no? Ocio, baile y no alcohol. Pues sí, sí. En Nueva York, la verdad es que es una nueva tendencia que está por ahí, que está diseñada y que, pues que plantean, ¿no? Plantean a la gente. ¿A quién le apetece levantarse en pleno invierno, tomar el petate, irse de fiesta de 7 a 9 de la mañana antes de entrar a la oficina? Pues lo que decíamos, pues a esta gente, a los neoyorquinos, a las neoyorquinas que llenan hasta la bandera las fiestas matutinas. Daybreaker, el nuevo grito en ocio y baile de la gran manzana de Nueva York, sin una gota de alcohol, con un buen DJ o con una buena DJ y también pues con el apoyo de una banda en directo y la opción de dar todavía de dar todavía más temprano, de 6 a 7 una clase de yoga. Y todas las personas las que han emprendido esto, que son ni más ni menos que Matthew Brimmer y Radha Agrawal, han diseñado pues este Daybreaker, que para ellos pues supone que es la mejor mañana posible. Y es que en lo que va de año ya han montado dos fiestas en las que han convocado a más de 400 personas en distintos locales de la ciudad de Nueva York. La última en el cotizado McPeckin de District, donde mientras camiones hacen las labores de carga y descarga, pues centenares de jóvenes bajan a un sótano donde desafían las conversaciones del buen despertar. Y aunque, bueno, pues aunque coincidan estas horas, esto no es un after hour, en el que desembocan los residuos de todas las noches locas, que todavía quieren más y más y más y van allá a darlo todo y a seguir dándose todos los homenajes que puede darse en una noche. Y tampoco está tranquilo como un after work al que terminar la jornada de trabajo. Quizás lo que se parezca más es a las sesiones con un DJ a la hora de comer, que despuntaron también el año pasado en Nueva York. ¿Qué tenemos? Vitaminas, té, café. En cualquier caso, y a diferencia de otra propuesta similar, la de Morning Glory Bite, el espiritual más espiritual y diurna, esto es una fiesta auténtica que no se rinde con el rendimiento profesional. Y según algunas personas que han estado, que han formado parte de lo que sería este tipo de fiestas, dicen que son más productivas. Esto decía Carrie, que trabajaba en una inmobiliaria junto con su amiga Emily. Una experta financiera consideraba que esta propuesta es una idea brillante. Ambas descubrieron que las fiestas en la red social Instagram, y para ellas, descubrieron en esta red las fiestas, y solo es el punto de partida de un día que también acaba en una discoteca, previo paso por sus respectivas oficinas. En la barra, ¿qué podemos llegar a obtener en este tipo de fiestas? Pues bebidas ricas en vitaminas, té, café, barritas de cereales, pues todo aquello que es saludable y lo tenemos por ahí, pues para poder disfrutar y llenarnos de esa super energía que necesitamos para ir después a la oficina. Y posteriormente, al llegar las 9 de la mañana, las luces ni más ni menos que se encienden, la música se apaga y se acaba la fiesta y empieza el día. Pero antes, organizadores, organizadoras vuelven a recordar la espiritualidad de la diversión con una sesión de poemas y con una cantautora. Pues eso es lo que nos ofrecen un poco este tipo de fiestas, el Daybreaker, esto que se lleva tanto allá en los Estados Unidos, en Nueva York y seguramente que en alguna otra parte de los estados de América. Es una manera diferente de comenzar el día, de estar ahí, de intentar levantar el ánimo, aunque yo a veces me pregunto, yo me levanto de la cama por la mañana y ya me cuesta trabajo levantarme, pues no sé si sería capaz de, en vez de levantarme a las 7, levantarme pues a las 6 de la mañana para irme a las 7 a una super fiesta y después a las 9 irme a currar. La verdad es que se me hace un poco complicado, que quizás, si es que me gusta mucho ese tipo de fiestas y veo que son productivas y encima me lleno ahí con esos tés, con los cafés, con las barritas, con lo que me den, y me lleno de energía y encima pues estoy ahí a gusto y puedo tener conversaciones interesantes y puedo ver gente también interesante, y entre la gente que vea pues veo alguna cara guapa y alguna historia y me animo, pues igual también me apetece levantarme tan pronto y tener la productividad de hacerme una clase de yoga y de acabar el día con un poema y con una cantautora, y si me lanzo ya, pues quién sabe si al fin y al cabo no puedo yo acabar una de estas sesiones siendo yo la cantautora que puede estar allá deleitando a los diferentes oídos con mi voz maravillosa. Pues nunca se sabe, la verdad es que creo que esto por ahora aquí pues no llega, pero es interesante saber pues que aquí en los Estados Unidos, que en América, pues que las cosas son distintas, que la gente es diferente, que tienen otro tipo de karma, que tienen otro tipo de vida, que es otra manera de estar, de ser y de actuar. Por lo tanto, allá Daybreaker, todo el mundo, recordemos esta palabra, porque nunca se sabe si de repente de aquí nos van a empezar a llegar que si por medio del Facebook o por medio de vete a saber qué red social, que también tenemos fiestas a partir de las 5 de la mañana, de 5 a 7, y después nada, coge el coche y para la oficina a trabajar un rato, que igual es lo que necesitamos para motivarnos y para aumentar nuestro espíritu trabajador. Pero bueno, por ahora me parece que no. Pues ya sabéis, el Daybreaker, todas aquellas personas que lo podáis llegar a, que os interese, pues nada, buscad en internet a ver lo que os ofrecen este tipo de fiestas, y si algún día pues os vais por allá, por Nueva York, pues ya sabéis, a ver si está programada alguna de ellas y os pueden dejar pasar y observar, ¿no? Porque recordar que aquí no hay alcohol, baile y cosas saludables, el té, las barritas, todo un poco, pero nada de alcohol ni nada de excesos, ¿eh? Esto es más tranquilidad, estar en nuestro ser y disfrutar. Pues esto es lo que hay, el mundo es muy diverso y en él las sociedades son diferentes y están llenas de nuevas alternativas y de nuevas maneras. La semana que viene volvemos aquí en el Choco Social con más temas para seguir analizando, para seguir debatiendo, para seguir reflexionando y para seguir concienciándonos que este mundo es muy grande y que tenemos también una repercusión en él, y que también en él pasan cosas pues que no sabemos si nos van a tocar de lleno o no nos van a tocar, pero nunca viene mal estar informadas y estar informados. Así que la semana que viene, pues mucho más. We'll be right back. sexy for my love, too sexy for my love, love's going to leave me. Bueno, y continuamos aquí 100.8 Berriozar y Ratia. En este caso lo hacemos con el choco de la sexualidad. Y la verdad es que ahora que estamos hablando de esta historia en el choco social, de lo que serían estas fiestas a la mañana, de los Daybreaker, pues ahora también os vamos a traer otra noticia que es muy interesante. La verdad es que estamos así como muy innovadoras aquí en el choco trayendo estas noticias. Bueno, que no es que las traigamos nosotras y que nosotras seamos las creadoras de nada, simplemente nosotras las hemos rescatado de alguna parte de las redes sociales y la verdad es que suena muy interesante, pues porque sí, son temas de interés y que están ahí, que bueno, digamos que el siguiente que os voy a contar, pues yo creo que tiene un poco de debate, ¿no? Debate seguramente que suscitará y que la gente pues no sé dónde se posicionará dentro de todo ello. Y es que cerca de aquí, de lo que sería Nafarroa, existe en Vitoria-Gasteiz, acoge las puertas de El Cielo, un pub de ocio carnal único en el norte para ni más ni menos que un intercambio de parejas. Y es que las puertas del cielo que están a punto de abrirse en Gasteiz dan acceso a un paraíso carnal de 300 metros cuadrados donde invitan a poner en práctica pues todas aquellas fantasías sexuales que pueda llegar a tener las personas. Se puede llegar a romper el hielo con unas copas o una entrada rápidamente en calor. La cosa es, bueno, pues de alguna manera, pues el intentar que la monotonía de las parejas pues no sea tan pesada y puedan tener alternativas. Y hacer intercambios, tríos, orgías, recibir, dar, gozar. Hay camas redondas, espejos, oscuridad, luz, juguetes y aparatos de castigo. Todo aquello que se quiera para disparar el morbo y también para desatar el deseo. Esto es el erotismo sin corsés mentales para personas, para novios, para novias, casados, casadas, solteras, solteros, heteros u homosexuales. La oportunidad de hacer realidad húmedos ensueños, de saciar esos apetitos que se despiertan con una mirada, un roce con la piel. Sexo puro, sexo libre, sin más compromisos que el de respetar y el dejarse llevar. La verdad es que suena un tanto arriesgado, porque con la mentalidad tan cerrada que tiene una parte de este querido mundo y más aquí, que la gente todavía es de la época de la polka y que toda, pues, tiene muchas maneras como muy una mente, ¿no? Bueno, tienen y tenemos, ¿no? ¿Por qué no decirlo? Pero muchas veces vamos de modernetas y luego en el fondo pues somos más clásicas que clásicas. Y que de repente se nos ofrezca un local en el cual vamos a ir allá a ponernos en una cama redonda, que si con los juguetes, que si con no sé qué, que si el sexo osado, etcétera, pues bueno, veremos el resultado que puede llegar a tener este local, que lo mismo que la gente se desata y está ya constantemente intentando hacer de su vida sexual una auténtica innovación. Veremos lo que sucede. ¿Dónde se ubica? Es una zona discreta justo detrás de la Torre Verde del Boulevard de Salburúa, calle Gabriela Mistral. Todavía no está en funcionamiento, pero seguramente que esté programado para después de los carnavales. Si la gente con ganas, que seguro que la hay, bueno, veremos a ver lo que sucede, decide dar rienda suelta a sus fantasías o si opta por ser fiel al conservadurismo de estas tierras y las mantiene encerradas en la intimidad de su pensamiento. Quién sabe lo que puede llegar a pasar. El requisito principal es pues el de compartir. Y a partir de ahí cualquier persona podrá acudir al local y si lo hace en pareja o es chica, disfruta de todas las instalaciones. Si es hombre y va solo, no podrá pasar de la zona de copas. Cuestión de género, que también se nota en el precio y que tiene su razón de ser. No desequilibrar la balanza con exceso de testosterona, pues la teoría dice que a priori ellos acuden más que ellas a lugares propicios para el roce. Bueno, estas son las típicas historias que al final, supuestamente, es una cuestión de marketing, una cuestión de venta, de hacer a las mujeres más barato el acceso y a los hombres, pues bueno, como van a ir más y van a ser más consumidores, les restringimos un poco las posibilidades de descuentos y a nosotras pues nos siguen haciendo como mayores descuentos, que es algo que a mí la verdad es que no me gusta en absoluto. Y que, bueno, que puede ser una cuestión de marketing, pero a mí no me parece. Pues si la gente paga, que pague todo el... Bueno, eso es una cuestión que no vamos a entrar porque tampoco es el momento ni es el lugar y puede que yo no esté con razón. Entonces, pasemos un tupido velo. Las puestas de cielo se abren 5 días a la semana a partir de las 6 de la tarde. Los miércoles y jueves las parejas pagan 30 euros, incluida dos consumiciones, mientras que las chicas solas tendrán la entrada gratuita, algo que me sigue pareciendo fatal. O pagamos todo el mundo o nadie paga. Los viernes, sábados y domingos, novios y casados tendrán que apoquinar 50 euros con 4 copas. Así que después de 4 copas ya veréis cómo van a estar más que contentos en las camas que rotan esas redondas sin todo lo que pueden tener por allá, porque seguro que vamos, que se desata la testosterona. Las chicas solas 10 euros con una bebida y los chicos solos 50 con dos consumiciones. Las entradas, que incluyen taquilla de uso único equipada con enseres de baño, como pueden ser toallas, sábanas desechables, zapatillas, kimono y preservativos. La higiene y la seguridad son fundamentales porque hablamos de sexo entre personas desconocidas, aunque nadie esté obligado a tenerlo así sin más. De hecho, todo está preparado para evitar situaciones comprometidas. ¿Cómo? Pues porque la gente va a llevar una pulsera, o roja o verde. La roja indica que no deseas conocer a terceras personas ni participar en fiestas sexuales o en intercambios. La verde, todo lo contrario. Estás abierto, estás abierta a lo que sea si el plan es que te gusta. Y ya en el interior, la recomendación, pues bueno, puede ser el integrarse poco a poco, sin prisas, sobre todo si es la primera vez que acudes allá. El local dispone de una pista de baile, una barra de bar y un agradable espacio de butacas y sillones donde tomar algo tranquilamente e iniciar aproximaciones para ir entrando en materia, con educación, con elegancia, con buen gusto y sin forzar. Y después, pues la gente, según las apetencias, hay instalaciones, la más especial debe de ser una habitación VIP destinada a la clientela especialmente exigente, con entrada privada para mantener por completo el anonimato y un aforo máximo de 6 personas. Es la principal particularidad, que está provista de un cristal de espejo que permite a quienes se encuentran dentro ver a las personas que están en el área de copas sin que éstas les puedan observar. Además, cuenta con una cama especial, aseo, ducha, sofá y accesorios de juego. También, pues las personas que quieran la tienen que reservar con antelación y pagar un extra. La clientela que desee disfrutar de sexo con más de una persona, pero sin tantas historias ni gastos añadidos, pues tienen a su disposición una cama redonda de 3 metros dentro de una habitación roja con diversos juguetes eróticos. Y para rematar, quienes quieran poner a remojo pues su inquietud podrán hacerlo en el jacuzzi con un espacio para 6. Vamos, que todo el mundo puede disfrutar de las puertas del cielo que se abren para estar allá. ¿Cuál es la historia? Pues que claro, puede que todas las personas que nos estén escuchando y que haya llegado hasta este punto, que les pueda gustar o los pueda dar morbo probar esta experiencia, pero ¿cuál es nuestra principal, quizás, tapujo? ¿Qué es lo que puede pasar ahí que nos diga, pero cómo voy a ir yo allá? Pues la historia de encontrarse con gente conocida. Pues porque yo voy allá y de repente, yo qué sé, me junto con, no sé qué tipo de situación puede llegar a ser esa y que esa persona encima quiera algo con, bueno, no sé. La verdad es que ese es un tema que debería haber traído yo aquí a alguien para poder reflexionarlo con más gente porque tiene tela. Y es que, bueno, como todo está pensado y como las dudas están ahí todavía, pues se pueden llegar a plantear, aquellas personas responsables del establecimiento sabían que existía este temor, que es un sentimiento lógico, pero ¿qué dicen? Recuerden que las parejas que acuden a este tipo de lugares lo hacen por el mismo motivo. Así que, ¿para qué preocuparse? Pues la verdad es que a mí me preocuparía si me juntase, pues yo qué sé, con mi gran jefazo o con, no sé, ¿no? La verdad es que no sería un momento agradable el juntarnos allá, por mucho que vayamos a compartir o que tengamos unas inquietudes. Aquí dicen que tal vez el encuentro con alguien con quien la relación es profesional o de hola y adiós, se convierta en una experiencia de lo más satisfactoria en la fantasía hecha realidad. Pues bueno, no sé, yo la verdad es que sí tendría ese tipo de fantasías, pero bueno, la verdad es que aquí cada cual decide. Y esta es una nueva, es un nuevo, bueno, pues digamos que es una nueva historia que se ha inventado, que está, bueno, que no se ha inventado, que esto llevará durante un montón de tiempo funcionando en otras zonas que no son tan conservadoras, que son más abiertas, que pueden llegar a proporcionar otro tipo de mentalidad. Y aquí, pues bueno, pues igual nos choca un poco todo esto. La verdad es que seguramente que haya mucha gente que haga uso y otra gente que pase 33 y que no haga uso porque no le apetece, porque le parece que es un lugar pues que no, y que nunca sabes con qué te vas a encontrar, y al final todavía eso nos da bastantes resistencias para poder llegar a hacer algo. Por tanto, interesante tenerlo en cuenta, las puertas del cielo en Vitoria-Gasteiz. Aquellas personas que les apetezca, pues lo mismo, informarse un poquillo más. Si os apetece vivir la experiencia, pues adelante. Si la vivís y encima nos queréis venir aquí al Choco a contárnosla, pues nosotras, vamos, estaríamos súper encantadas, por lo menos para que de primera mano alguien nos pueda trasladar qué es esto, qué se siente allá, el poder compartir sexualidad, tu vida sexual, tanto compartir con tu pareja como con otras historias, con otras personas que están allá, que es sexo por sexo, en esas camas redondas, que si 3 metros, que si te ponen unos juguetes eróticos, que si puedes estar allá, que si con la gente y viendo a la gente que está por la sala. Pues la verdad es que todo es bastante novedoso y nos parece que bueno, pues que puede ser una alternativa. Pero que también tenemos nuestras dudas, por un lado, de que la gente lo vaya a utilizar. Puede que sí, puede que no, si vas y además te pasa algo divertido. He ido, me ha costado un montón ir. Y ahora que voy, encima voy y me encuentro, pues vete tú a saber con quién. Imagínate, con el padre de mi novia o con la madre, no sé quién. Pues la verdad es que te puede, vamos, no sé si lo menos que te entra la risa o te puede cortar todo el rollo que coges y te marchas. O no, o puede ser una experiencia muy, muy satisfactoria y bueno, pues estás allá y disfrutando y muy a gusto y todo lo que puede de ahí te puede derivar. Así que otras alternativas, otras maneras, otras situaciones. Tendríamos también aquí que discutir y que debatir un poco el tema de eso de las entradas, que si cuesta menos por, que si tal, que si cual, que es una cuestión de marketing, pero hasta qué punto es marketing o hasta qué punto todavía hay una influencia mayor dentro de esa compra de las entradas y esa venta más barata, que si tal, que si cual. Así que bueno, cada cual decide que os apetece, pues ya sabéis, iros a Gasteiz a disfrutar del tema y lo dicho, venir aquí al Choco y nos lo contáis, que vamos a tener, vamos, las orejas bien, bien, bien, bien abiertas para que nos podáis trasladar cuál ha sido vuestra experiencia. La semana que viene, más temas para seguir aquí en el Choco de la Sexualidad, debatiendo sobre diferentes temas y para seguir innovando y para seguir conociéndonos en este mundo, nuestro querido mundo de la sexualidad. Turn on the catwalk, yeah, on the catwalk, yeah, I shake my little tush on the catwalk. When you're wandering aimlessly. Y continuamos aquí en la 100.8 Berriozar y Ratia. En este caso lo hacemos con el Choco del Recuerdo. En este día, en este martes 3 de febrero, ya hemos cambiado de mes, el tiempo vuela. Y hoy en este día tan frío, que cae la nieve, que hace fresco, que no sé dónde estaréis, si estaréis en vuestras casas o estaréis en vuestros coches conduciendo por aquí y por allá. Si vais en el coche, cuidado, porque ya sabéis que este tiempo es muy peligroso. Así que tenemos que tener los 5 sentidos ahí puestos en la carretera y tranquilamente disfrutando de lo que desde aquí, desde Choco, os os estamos contando. Hoy es un buen día pues para estar ahora, ¿no? Pues me imagino yo que estéis en vuestra casa tranquilamente, con vuestras mantas, disfrutando de todo lo que desde aquí os estamos contando, pues porque al final nuestra misión no es más ni menos que poder pasar un buen rato disfrutando de noticias interesantes y sobre todo pues de todo lo que vosotras y vosotros nos podéis llegar a aportar. Estamos encantadísimas de poder compartir este tiempo y que también pues lo que necesitéis nos lo trasladéis, porque para eso estamos y abrimos las puertas de la radio siempre que queráis, así que estáis invitadas, estáis invitados, que os imagino ya en casa, pues ahora ya a estas horas pues cenando o comiendo a veces igual un poco de unas chuches, igual hoy no es el día, ¿no? Las chuches igual es como un poco más para el fin de semana, ¿no? Estos que hacen así como mucho frío, que si me como unas cuantas chuches, que ricas son las chuches de vez en cuando, ¿no? Que nos las comemos y como son tan buenas, a veces nos comemos muchas y como nos comemos muchas, pues a veces nos empachamos y luego estamos muy malas porque el empacho de gominolas es horroroso, pero no pasa nada porque estaban tan ricas que al final hemos disfrutado del tiempo que nos las hemos comido. Luego ya pues sabemos que para el próximo día, pues si nos comemos 10 menos, pues estaremos un poquillo mejor. Bueno, que me enrollo, que se me va la olla, porque yo creo que ya os decía que la nieve a mí me debe de estar afectando a una tecla del cerebro, pero seguimos aquí, ya nos volvemos a nuestro ser y continuamos haciendo ni más ni menos que el recuerdo de una actriz que murió hace unos pocos días, Amparo Baró, a los 77 años de edad. Fue una víctima de una larga enfermedad barcelonesa. Se subió al escenario por primera vez en el año 1957, pero los mayores reconocimientos le llegaron después de muchos años de trabajo. Y fue ni más ni menos en sus años 70, sino a sus 70 años de edad y varios años después del galardón. A los 70 años recibió el Goya, esta mujer, y después de varios años, como mejor actriz de reparto, también recibió otro premio de sus compañeros de la Unión de Actores. Y también con el calor del público se hizo muy, muy famosa gracias al personaje de Sole en la serie de Telecinco Siete Vidas. Fue una mujer muy luchadora, se definía como comunista y la verdad es que todos los papeles que protagonizaba eran bastante divertidos. Ella tenía su carácter firme, su carácter fuerte, defendía lo que creía y nos hizo pasar muchos buenos momentos a lo largo de los capítulos, tanto de Siete Vidas como en las diferentes películas que protagonizó. Por tanto, nos parecía interesante pues decirle también desde aquí, pues bueno, pues que no le decimos adiós, pero bueno, que ha sido un placer, que ha sido una parte del cine español muy considerado y que, bueno, pues que la vida es así y que desde aquí pues queríamos dedicarle unos minutos, pues agradecerle sus películas, sus series y su todo y nada, pues que desde aquí pues le mandamos un poco de energía allá donde esté, o igual nos la está mandando ella o lo que sea. Pues nada, esto ha sido todo esta semana en el Choco del Recuerdo. La próxima volveremos con más temas para seguir adelante, para seguir recordando y para seguir debatiéndonos entre lo que es las diferentes personas que forman parte de nuestro mundo y que todavía pues han significado y significan algo para nosotras, para vosotros. Seems to have a purpose when you're wandering aimlessly. In the meantime, what am I missing? I'm missing out. In the meantime, I will be living. There is no meantime, there is only now. We'll be right back. puedo ofrecer. Ahora quiero estar sola. No me pidas amor. No me queda ya nada. Alguien se lo llevó el lunes por la mañana. Aquí seguimos después de esta gran canción que creo que se escuchaba bastante mal, pero que es una pena porque es una canción muy bonita de Alex y Cristina. No me pidas amor, amor que tenemos mucho para compartir o a veces menos del que creemos que queremos compartir, ¿no? Este es un tema bastante para analizarlo. Podríamos analizarlo, lo analizaremos quizá la semana que viene, esto que llega el día de los enamorados, este día establecido por ahí, del mes del amor. El otro día no sé en dónde escuchaba yo y digo, por favor, vamos a ver qué está pasando el amor, qué es esto del amor, tan sobrevalorado el amor, pero bueno, y este tema de Alex y Cristina, me pidas amor, no me queda casi nada, porque a veces damos mucho amor y se nos va un poco la cabeza, pero el amor hay que condensarlo, hay que intentar dárselo a las personas que se merecen darle ese amor, es decir, a aquellas personas que nos cuidan y que nos respetan y con las cuales estamos a gusto. Esas personas da gusto darles amor, pero a quienes nos lo arrebatan, aunque luego consideren que tal y cual, pues a veces ahí hay que tener unos replanteamientos y saber las bases. Pero como hoy no es el día y simplemente pues es lo que hay, así es la vida, pues debatiremos sobre ese tema. Bueno, seguimos aquí, que hoy la verdad es que se me está yendo un poquillo la cabeza. Seguimos, continuamos la sección de Tu Choco. Y esta semana, pelis del cine. Aquí parece que, no sé, que tenemos alguna comisión en los cines, ¿no? O algo parecido, porque estamos siempre, o casi siempre cuando llega la sección de Tu Choco, que si películas por aquí, películas por allá. Pero bueno, yo creo que han salido algunas que otras que pueden ser interesantes y que puede que nos puedan servir para, en estos días fríos, pues aprovechar alguna de las ofertillas del cine y poder darnos una vuelta por allá, o si no, pues esperar a que salgan en el DVD. Cada cual que decida. Una de ellas, Las ovejas no pierden el tren, esta película de Álvaro Fernández, 103 minutos, película española protagonizada por Inma Cuesta, Raúl Arévalo, Candela Peña, Irene Escolar y también Alberto San Juan. Y la película nos habla de que Luisa y Alberto se han visto abocados a irse a vivir al campo, pero la idílica vida rural enseguida empieza a mostrar su cara menos amable. A pesar de que la pareja no atraviesa sus mejores momentos, Luisa está obsesionada con tener un segundo hijo, aunque sea el precio sea el sexo más apático. Imagínate, ¿quién se plantea pisar el campo? Es Juan. Y también la hermana de Juan, quien con sus 45 años y periodista, en unas horas sale con Natalia, una joven entusiasta de 25 años que también pues tiene ahí una historia interesante que contar. Así que es un pequeño manifiesto de la nueva vida cotidiana, un retrato de las familias actuales, una comedia de personajes que lo que buscan es su camino. Para que puedan llegar a tener algo más de creatividad en sus vidas. Es una película que yo creo que puede, el reparto es muy chulo, así que puede ser muy divertida y merece la pena quizás verla en el cine. También tenemos otra, está un poquito más de miedo, ¿vale? El miedo, el cine y el miedo que a veces está ahí, que bueno, pero para aquellas personas que les apetezca, que les gusten un poco las pelis de terror, pues Babadook, que es una película australiana, 95 minutos de duración, Y lo que nos viene un poco a contar esta película es que 6 años después de la violencia muerte de su marido, Amelia continúa perdida intentando educar a Samuel, su hijo de 6 años que vive aterrorizado por un monstruo que se le aparece en sueños y amenaza con matarlos. Y este monstruo se llama Babadook y aparece en su casa. Manuel se muestra convencido que es una criatura sobre la que ha estado soñando y sus alucinaciones entran en una espiral fuera del control, se vuelve impredecible y violento. Amelia también está bastante asustada y la verdad es que es una historia pues interesante, que poco a poco pues van sucediendo diferentes historias y la verdad es que es una peli, yo vi un poco el tráiler y me dio un poco de miedo porque yo soy un poco miedica y las películas de miedo luego además es que a mí lo que me pasa, no sé si os pasa a vosotros o a vosotras, es que luego cuando me voy a la cama me da miedo y cuando igual de repente a la noche me dan ganas de ir al baño, pues no sé, de repente me conecta la cabeza con la película de miedo y entonces paso muchísimo apuro cuando voy al baño, cuando tal, pues no sé si me creo yo que me va a estar siguiendo el Babadook, pero seguramente que pueda pasar. Por lo tanto, pues bueno, tendré que plantearme bastante si quiero ver esta peli, más que todo por las consecuencias que luego voy a llegar a tener. Y otra película que todavía no está estrenada, pero que será el día 13 de febrero y en la que igual muchas personas están deseando poder llegar a verla, es ni más ni menos que la peli de 50 sombras de Grey. Esta película, ya sabéis, para todas aquellas personas que el libro se hizo muy famoso, pues nos cuenta la vida sensual, erótica y totalmente adictiva de una relación entre una estudiante universitaria y un joven multimillonario. Y cuando la estudiante recibe el encargo de entrevistar al exitoso empresario Christian Grey, queda impresionada al encontrarse ante un hombre atractivo, seductor y también muy intimante. La inexperta e inocente Anna intenta olvidarle, pero pronto comprende cuánto le desea y cuando la pareja por fin inicia una apasionada relación, Anna se sorprende por las peculiares prácticas eróticas de Grey al tiempo que descubre los límites de sus propios y más oscuros deseos. Vamos, toda una peli erótica que en su día el libro pues fue muy leído, muy muy leído, sobre todo por una rango de edad de mujeres, sobre todo de más de 40 años, y hizo pues bastante mella en la vida de estas personas, incluso gente se separó y demás. Entonces, 50 sombras de Grey, una peli bastante erótica para poder disfrutar en el cine. Luego ya las consecuencias que tenga de ver la peli cada cual, pues decidiréis lo que queréis hacer. Ante esta película de 50 sombras de Grey, pues os quería recomendar un libro que también, pues para quienes, bueno, pues también podáis intentar analizarla desde otra perspectiva, porque es muy llamativo todo este mundo de lo que sucedió bueno, pues con que una película se hiciese tan famosa con tales características. Y es que la autora Eva Illouz pues es una socióloga y escritora, y esta mujer lo que ha hecho es escribir un libro que lo que hace es un poco analizar por qué esta película, con ese contenido tan, digamos, sadomasoquista, que tenía unos roles muy marcados y una posición de lo que eran las mujeres, de lo que era el hombre, las prácticas y un poco la vivencia de la historia de amor, pues ha hecho un análisis bastante exhaustivo de lo que sería estos contenidos, y ella lo que intenta es analizarlo de tal manera en la que de alguna manera pues pueda llegar a desglosar qué está sucediendo, qué es lo que lleva a las mujeres a tener esos deseos tan eróticos en los cuales la sumisión sea como una práctica y que al fin y al cabo también pues que todo ello haya suscitado como tanto revuelo. ¿Por qué este libro sí y otros libros no? ¿Por qué se ha convertido en un bestseller? ¿Qué es lo que lleva? Porque al fin y al cabo los bestsellers muchas veces se convierten en libros famosos pues por la manera de publicitar, por el tipo de población a la que se dirige, pero también en ocasiones muestra una carencia a nivel social o ha conectado con esa parte de la sociedad que está ahí en auge y que necesita ser analizada, porque cuando un libro de tales características se hace tan famoso y las mujeres aspiran a tener ese tipo de fantasía sexual en la cual esa dominación, en donde todavía siguen los patrones de conducta muy arraigados, en ese sentimiento muy patriarcal de las sociedades, pues es interesante poder llegar a analizarlo. Así que Para quienes habéis leído un libro, os apetece leer el otro. Y si no, pues si veis la peli y luego os apetece leer el libro, pues adelante cada cual. Aquí decide. El libro de Eva y Joe, yo creo que se llama Autoerotismo, de autoayuda. Entonces, voy a ver si lo... porque no tengo aquí... no tengo por aquí la chuleta, entonces hoy no os lo puedo decir, luego os lo intento buscar y os lo cuento. Así que esto ha sido todo esta semana. La verdad es que para todas aquellas personas que os apetezca, pues ya sabéis, cine, libros o lo que os ocurra, porque el fin de semana es largo y este no sé si nos va a hacer muy buen tiempo, porque la verdad es que parece que va a hacer un poco de frío. Han dicho que las temperaturas estarán en cero en menos tantos, así que para todas las personas que salgáis el fin de semana, pues ya os podéis abrigar bastante porque nos vamos a congelar un poquitín. Pues nada, esto ha sido todo esta semana aquí en el Choco de la sección de Tu Choco. La próxima pues volvemos con más temas para seguir analizando, para seguir debatiendo y para seguir un poco pues encauzando nuestra vida por algún lugar. Aprovecho para deciros, sí, el libro se llama Erotismo de autoayuda y la autora es Eva y Youth, así que os lo recomiendo, disfrutarlo y sobre todo analizar. Y pocos minutitos nos quedan para llegar a las 9:30 de la noche, pero no sin antes hacerlo con esta sección, el Choco del Bienestar, una sección en la que intentamos hacer ese trabajo de autoconocimiento personal. Esta semana os adelantábamos, queríamos hablar sobre algo que nos sucede en muchas ocasiones a lo largo de nuestra vida y es sobre esas frustraciones que en ocasiones llegamos a vivir. ¿De dónde proviene la frustración? Pues muchas veces de esas ideas que nos hemos hecho ya preconcebidas antes que sucedan. Es decir, fantaseamos de tal manera en la cual generamos una serie de expectativas pues ante un acontecimiento concreto, hacia una persona, hacia un momento que estábamos esperando con muchas ganas, hacia un encuentro. Todo ello genera en muchas ocasiones unas expectativas depositadas que están almacenadas en nuestro propio imaginario y todo nos lleva a querer que sea como nuestra mente ha procesado, como nuestra cabeza cree que podría ser lo más bonito que nos podría llegar a suceder. Pero ¿qué sucede? Que en muchas ocasiones no sucede lo mismo que en nuestra cabeza estaba proyectado. Es decir, quizás teníamos una expectativa con una persona concreta y esa expectativa no se ha cumplido, o teníamos una expectativa con un puesto de trabajo y tampoco se ha cumplido porque nuestra aspiración era mucho mayor y mucho más irreal que lo que podía llegar a ser. Cuando vivimos la frustración, en muchas ocasiones pues nos da tristeza y sobre todo a veces rabia y nos enfadamos porque hemos vuelto a no conseguir aquello que tanto deseábamos. Pero a veces tenemos que pensarlo del lado contrario y es que quizás hay algún mecanismo, algún proceso dentro de conseguirlo que no era el adecuado y que tampoco merece la pena que nuestra cabeza esté siempre intentando procesar y esté intentando llegar a concluir algo que todavía no ha ocurrido. Tenemos que ser más pacientes y dejarnos llevar por los momentos, porque las personas, solamente ellas saben lo que sienten y en muchas ocasiones no podemos anteponer nuestra mente. Va muy rápido generamos ideas, generamos sentimientos, generamos emociones constantemente y tenemos que tener cuidado porque son nuestro imaginario, es nuestra fantasía, ella es la que está jugando en ese momento, pero la fantasía no significa que sea la realidad. Por tanto, tener presente que existen esas parcelas y que no debemos sopasar, y si las sopasamos, pues tenemos que darnos cuenta que después podemos llegar a tener esos estados de frustración, pero todo puede ser manejado y además tenemos que tener en cuenta que todo aquello no conseguido puede ser una oportunidad de aprendizaje muy grande de nuestro proceso, de nuestra historia, de nuestra manera de pensar, de que las personas a veces no llegan porque no tienen que llegar y las que a veces llegan no las tenemos en cuenta porque nuestra cabeza las ha mantenido invisibles. Por lo tanto, ser conscientes, estar ahí, fantasea un poquito, pero no hagas de eso tu modo de vida. Intenta centrarte, intenta ser coherente y sobre todo disfruta lo máximo que puedas, o lo máximo, o lo medio, o lo que cada día te permitas. La semana que viene volvemos con más temas para seguir aquí analizando, debatiendo y adelante en nuestro viaje de conocimiento y crecimiento personal. Dos minutos faltan para las 9:30 de la noche y ya llega el momento de despedirnos. Un auténtico placer teneros a vosotros, a vosotras aquí en las ondas, en alguna parte de este querido nuestro mundo. Ha sido un auténtico placer acompañaros en esta hora, en estos 60 minutos, un nuevo programa más del Choco. Ya sabéis que seguimos aquí todos los martes, fieles a nuestra cita de 8:30 a 9:30, que podéis escuchar las repeticiones a lo largo del fin de semana, sino también el programa en el Facebook o en la plaza de, o en la Eguski Plaza. Ya sabéis que no escucha el Choco porque no le da la gana. La semana que viene volvemos aquí el próximo martes con más temas, con más noticias, con más sugerencias, con más debates, con más de todo. A ver si tenemos por aquí también alguna entrevista. Ya sabes, si tú quieres venir, pues fácil y sencillo, escríbenos al Facebook, al correo electrónico. Estaremos encantadísimas de poder teneros aquí. Y lo dicho, abrigarse mucho, que disfrutéis también de la nieve, o si no, disfrutar de la manta, de la chucha, de casa, de estar a gusto, donde estéis, que estéis más o menos medio bien. Y si tenéis que estar tristes, pues también, que la vida al final es una cuestión de emociones y que unos días estamos bien, otros días estamos mal, unos arriba, otros abajo, subimos, bajamos, pero al final lo importante es que luchamos y que nos mantenemos y que hacemos lo que podemos. La semana que viene, lo dicho, más una servidora al habla. Miren, un auténtico placer, piacere molto grande, y la semana que viene aquí seguimos, una nueva cita más, el próximo martes aquí en El Choco. Mushu y agur.